chaka, ooga, ooga, ooga, chaka, ooga, ooga, ooga, chaka. Mandamos traer de lejos un cargamento de cumbias. Ya llegado un poco tarde y lo trajimos pronto al baile. Ahora les voy a contar la historia de mis sueños. Un sueño muy pesado, muy pesado. Action. Hablaste la música del tropicalísimo Apache, pero en vivo, sus vecinos de Torreón, Coahuila. ¡Apache! En el 15º aniversario de Irlanda y Elba. Y la música de Apache, con los habitantes de la esperanza. pues iniciamos. Iniciamos el Tropicalísimo Apache. Muy amables, muchísimas gracias. Les agradecemos de antemano su alegría, su sonrisa, su aplauso y la invitación al baile, pues la estamos haciendo cordialmente para ustedes que nos están acompañando. Tenemos bastante gente, tanto aquí al frente